corazón, va a guardar los recuerdos y este mal de amor. Pinto retrato y la abogada precisa mío, para que no se desarme de mi corazón. Gracias, mi doctor. Esto es la batería.